De noche se abren los ojos y resopla el viento. Nada tiene sentido si yo no te tengo. Me quemo pensando y procuro olvidarte, a golpes de trago y viviendo en la calle. La fe me ha fallado y eso es lo que pasa, viviendo en un mundo donde ya ni nada. La sed que yo tengo con nada se apaga, que si no estás tú, todo se acaba. De verdad, ¿eh? Qué pena que no hubiera sido dentro justo de una semana, porque podría haber hablado con mi zombie favorito. Porque Halloween, el Día de Todos los Santos para la cultura española, está ya a la vuelta de la esquina. Y él es un zombie, lo quiera o no lo quiera, que yo supongo que estará encantado. Antonio Carmona, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Pues terroríficamente bien, como tú bien has dicho. La verdad que muy contento, acabo de terminar un vídeo en Barcelona ayer y muy bien, la verdad muy feliz, muy ajá, feliz. ¿El vídeo de la canción de noche? La canción de noche, sí, con Goya Toledo y la verdad que lo he hecho en Barcelona con una gente que ha quedado un vídeo, me parece que ha quedado un vídeo muy bonito. Qué bonito, oye, ¿tenemos ya fecha de estreno del vídeo? ¿En un par de semanas, tres más o menos? Esto ya es cuestión de los... No, tan tarde que va, yo creo que no. Que un poquito va, antes, yo ¿no? creo que será dentro de... Lo tendremos en una semana o menos, o seis días, por ahí, cinco o seis días. Bien. Ahora, yo decía antes lo del zombie, porque el otro día me cuenta mi compi Margariza que sales en un calendario terrorífico, Antonio. Sí, la verdad que estoy muy contento. Hicimos para una serie de la Fox que tiene muchísimo éxito. Sí. Y la verdad que contaron conmigo y contaron, bueno, con muchísima gente, con Rosy de Palma, Amaya Salamanca. Y la verdad que salí en El País, me dieron doble página. Ajá. Y estaban muy contentos todos los de la serie, los de que organizaron eso. Y la verdad que la caracterización pues fue maravillosa y no sé, fue un momento bueno. Qué bien. Bueno, hay algunos que le hacía falta más maquillaje que otros, porque he visto la foto de Alaska de Mario Vaquerizo, tío, y entre tú y yo, poco maquillaje le hacía falta a estos dos, ¿eh? No, pero eso se levanta por la mañana. Eso se levanta por la mañana, no, se levanta. Son zombies de verdad por la mañana. Eso es telemarinera. Es así. Bueno, mañana... Mañana te quiero ver por aquí, por Sevilla, que tienes concierto en una ciudad, bueno, pues, ¿qué te voy a decir, Antonio, que tú ya no sepas de Sevilla, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? Que cada vez que voy a Sevilla, mi público siempre está muy contento y muy entregado. Tengo gente allí, pues, que continuamente con mis discos disfruta de todo. Y la verdad que me hace mucha ilusión porque es de las capitales que mejor recibe mi música, ¿no? Y este disco de noche, la verdad que estoy muy feliz de presentarlo ahí en Sevilla. Y quizás este disco más todavía porque se presta bastante a hacerlo en sala, Antonio, ¿verdad? Así en un sitio más recogido, que decimos por aquí. Bueno, tú sabes, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tocar en sitios tanto grandes, superficies o pequeñitos. La verdad que no me asusto en ningún lado. Hombre, recogidito, tú sabes que sale como más íntimo, ¿no? Me parece que es una manera de ver mejor al artista y una manera de disfrutar un poco más de lo que yo soy, ¿no? De al último, pues un músico, ¿no? De ver el pues mi guitarra, mis cajones. Yo creo que se ve mejor al Antonio Carmona en un espacio más pequeñito. Qué maravilla. Yo mañana voy a verte, ¿eh? ¡Hombre, qué alegría me da! Pues sí. ¡Qué alegría! Me voy a arrancar, porque es lo bueno que tiene de ser viernes, porque como, claro, si me pilla a mitad de semana tengo el gran problema de que a las 4 tengo que estar levantado para levantar a Andalucía con este programa, Antonio. Pero al ser viernes, como el sábado no tengo programa, me puedo permitir el lujo de ir a un concierto, y al tuyo me apunto mañana, ¿eh? Escúchame, cuando me has dicho me voy a arrancar, digo, ¿a qué es capaz de subirse al escenario y arrancar su poblería? O hacer algo conmigo. A mí digo, no me tientes, Antonio, no me tientes. Que a mí me da una palma y me arranco rápido, Hay un solo de percusión muy bonito, ¿eh? Ajá. Hay un solo de percusión muy bonito. Si te vienes a la prueba y haces algo... Puede quedar un gran día. Para ole, que, ole, ole. Una cosa bonita. Pues ahí estaré. Antonio, un abrazo muy grande, tío. Un abrazo, muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Mañana nos vemos, chao. Un besito, bicha, adiós.